Comunicación con el comisario Fabián Bergera desde la comisaría de Saladillo con las novedades policiales de la tarde. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, tenemos novedades. Sí, exactamente. En el día de la fecha, 16 horas, y en el marco de un operativo interceptación vehicular dispuesto por la Jefatura Departamental 25 de Mayo en ruta 205 y Sanguinetti de este medio, realizando dicho operativo, personal policial intercepta un Citroën C3 color negro, identificando a sus ocupantes, el chofer mayor de edad y acompañante un menor de 17 años. Se ha puesto nervioso en el procedimiento, lo que motiva efectuar una requisa del vehículo, y en el cenicero se encontraron 13 envoltorios que posteriormente periciado dio resultado esa sustancia marihuana. Se labran actuaciones. No sé, no me acuerdo. Se labran actuaciones con intervención de la UFI a cargo de la doctora Ortel por infracción de la ley nacional de. Hola. Hola. Sí, comisario, lo escuchamos. Hasta ahí las novedades. Perfecto. Bueno, hasta allí las novedades. Entonces, Fabián, muchísimas gracias. No. Hasta luego. Allí estábamos en comunicación con el comisario Fabián Berger, entonces, desde la comisaría de Saladillo, con las últimas novedades policiales aquí en la ciudad. Continuamos.